en varios años anteriores, con mucha gente dando su tiempo, su amor, su energía, para que podamos realizar este control de renta aquí en la ciudad de Santana. Y nomás quiero agradecer a todas las personas, Todex, que pudieron participar en persona, por llamada telefónica, por Zoom, no nomás ayer, pero en los años anteriores, como les digo, pero realmente reconocer que este esfuerzo se hizo colectivamente y lo tenemos que apreciar. Solo lo que estoy esperando en el futuro es que podamos celebrar como comunidad santanera y también podamos hacer todo lo posible para proteger y defender la ley del control de renta y las protecciones por causa justa, porque sabemos que van a tardar 30 días para que esta ley entre en vigor. So, realmente nomás quiero terminar recordando a nuestra comunidad santanera que Santana no se vende, se ama y se defiende. Y les mando un fuerte abrazo a Todex, a que pasen buenas noches, buenos días, buenas tardes, lo que sea, cuando estén escuchando este comentario, pero gracias por todo y sí, les quiero mucho. Magic happened last night during the final vote for rent control. A whole community came together to make this a reality. I'm so very lucky and grateful to be in community with and learn from so many folks that love Santa Ana, that put people first, and are working towards realizing dignified housing for all. The work most definitely continues, and it is looking very bright. Que se congelen las rentas en lo que pasa los 30 días cuando va a pasar la ley. Y estoy siendo muy rápida. Nosotros estamos agradeciendo a todas las personas que caminaron con nosotros durante 3 años, las personas que no están, que se nos adelantaron. También desde arriba estarán viendo y estarán pidiendo por un control de renta, ¿verdad? Y también vivienda. Merecemos viviendas dignas y estables, porque la comunidad tiene que tener una estabilidad emocional, ¿verdad? Estamos por una sociedad sin tantos problemas. Tuvimos una pandemia, la gente se murió, la gente está en desalojo y dicen que queremos trabajar juntos. Pues hagámoslo. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas noches a todo el consejo, muchas gracias por estar al pendiente de esta que es muy necesario para la comunidad. Yo soy un residente de Santa Ana, Jonathan Ryan Hernández, él es el que está a cargo de Ward 5 y él es mi representante. Muchas gracias a todos los concejales que apoyaron, Taipan, Vicente Sarmiento, y Jonathan Ryan Hernández y Jesse López por apoyar el control de renta en Santa Ana. Es necesario y es urgente. Ustedes han visto que hay muchas personas, especialmente las personas de mayor edad, de la comunidad vietnamita y de la comunidad hispana, que están en riesgo de quedar en la calle. Y yo todavía creo en Santa Ana, yo todavía creo que Santa Ana puede ser una ciudad que puede dar el ejemplo de que sí se puede trabajar con los dueños de las propiedades, también con los residentes y la ciudad. Quiero pedir que también, por favor, en lo que pasa este proceso, se congelen las rentas para proteger a los que rentamos. Y también quiero pedir que, si pueden, por favor, la ayuda de la renta, que no sea solo para los que ya la deben, sino que también sea la ayuda para las personas que la necesitan para un futuro. Gracias. Gracias. Gracias. Rosas, followed by Jorge Ofrancio, followed by María Cristina Moreno, followed by Vanessa González. Buenas noches a todos. Los concejales, gracias por estar trabajando para el control de renta y a TUSA y a todas las organizaciones que estamos presentes y a nuestra comunidad santanera. Les agradezco de antemano. Y quiero que ser clara otra vez, que no se les olvide que hay personas que están siendo desalojadas. Y yo tuve un caso de dos ancianitos de 83 y 80 años que fueron desalojados y no los protegió nada. Así que les pido de favor que trabajen con el corazón. Y las personas que les pregunté otra vez, que por qué están sentados en la silla, por su liderazgo, para apoyar a la comunidad o para su propia personalidad. Es muy importante que clarifiquen esto en sus personas. Yo entiendo que ustedes están ahí para representarnos y proteger a la comunidad, no para atacarlos. Y Santana no se vende. Estamos todos presentes en cada uno de ustedes para apoyarlos en las buenas y en las malas. Y también con Jonathan, que estamos trabajando, estamos con él 100%, y respeto mucho lo que hace el mayor Sarmiento, porque siempre nos ha mostrado su liderazgo en nuestra comunidad. De antemano, doy gracias y que pase el control de renta con la mejor decisión para nuestra comunidad. Gracias. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y bueno, hemos estado escuchando las buenas noticias del paso del control de renta y por toda la participación de la comunidad, pero pues hay que seguir adelante. Y bueno, esta nota, esta invitación de Thrive de Santana, que trabaja con las tierras comunitarias, para invitarnos a todos a continuar en esta lucha del derecho a la vivienda digna. Va a haber un evento comunitario para discutir estos problemas de vivienda. Esta reunión será en persona y también virtual. Y aquí está la nota que nos envía Thrive. Dice: acompáñenos en los próximos eventos de la comunidad, donde participaremos y compartiremos los resultados de la encuesta de la vivienda comunitaria, y también discutiremos las políticas y programas del borrador del elemento de vivienda para abordar las necesidades de vivienda de Santana. Bueno, esto será el 18 de octubre, solo en persona, en la biblioteca de New Hope, que está en el 122 al norte de la calle New Hope, y la reunión será de 6 a 8. Y también habrá otra reunión virtual, que será el 26 de octubre, de 6 a 8 también. Dejaremos el link de esta reunión en Radio Santana. También puedes marcar al número 1-346-248-7799. Y bueno, el 6 de noviembre, apúntenlo en su calendario, también solo en persona, en el Centro Comunitario del Salvador, en el 1825 en la calle Civic Center Drive. Esa será de 10 a 12. Pues los esperamos ahí en estos eventos comunitarios para conocer lo que está sucediendo en la encuesta de vivienda comunitaria y además para discutir las políticas que se están llevando a cabo con la vivienda accesible.